I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, el pinganillo, quita el pinganillo. What a wonderful world. ¡Ay, qué maravilla! Estamos en el aire, en directo, en el 106.4 de la FM. Y me dice que quite el pinganillo, que no me oye, que solo oye un grillo. Es que yo no oía, no oía. Yo te digo como... No oíamos nada. Hemos oído ya a Beth, estamos en el tiempo del Feng Shui, lo cual indica que hoy es viernes. Y que estamos aquí entre amigos. Rafa, vamos a presentarla y a darle los buenos días. Beth, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues está presentada, ella no necesita presentación. Es está con nosotros después de unos días de trabajo muy especiales y un merecido descanso. Elizabeth Jurado, retomando la sección de Feng Shui, temas espirituales, el karma, que va todo junto, va de la mano. La vida. La vida en sí. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues ¿qué nos presentas? Hoy vamos a hablar... de armonía, de cómo tener todo perfecto y, en fin, de todas esas cosas que rodean a nuestro entorno. Hoy vamos a hablar de... Pues vamos a hablar de la ley de atracción, que últimamente, sí, está bastante de moda hace unos años, desde que salió el libro del secreto, ¿lo conocéis? Sí. Y el secreto que cuando tú proyectas o tú piensas algo o tú... Hablamos un poco del tema del pensamiento positivo, ¿vale? Entonces... Bueno, no, tú sigue. Ah, es que me atabalo. Nuevas tecnologías, modernidades. Ya, cambios. Eso es, cambios. Bueno, entonces, todo aquello que pensamos es lo que atraemos. Uh-huh. Por eso siempre tenemos que intentar pensar en positivo, proyectar lo que queremos en nuestra vida, crear una serie de procesos en nuestra rutina diaria que nos ayuden a dirigir, intentar controlar esos pensamientos. Porque dicen que hay una coaching que se llama Mónica Vilayonga, que habla de esto, ¿no? De que el pensamiento en las personas, el 80%, el 80% de los pensamientos que tenemos no sirven para nada. Uh-huh. O sea, son pensamientos inútiles, digamos que es como basura. Que hay que tener la mente ocupada en algo, ¿no? Sí, uh-huh. Y normalmente tendemos... Se relleno, ¿no? Claro, y tendemos a pensar cosas, problemas en el futuro, en lo que en algo en el pasado que hemos hecho que nos ha sentado mal o nos ha influenciado, pero realmente el momento de la hora es lo que cuenta. ¿Vale? O sea, no podemos pensar qué nos va a pasar mañana. Puedes pensar y puedes proyectar y puedes tener un pensamiento porque necesitamos pensar, evidentemente. Evidentemente. Pero tenemos que intentar sacar ese 80% de los pensamientos negativos, el pensamiento basura que se llama, sí. y pensar siempre en positivo. O sea, cualquier situación la puedes ver positiva o negativa. ¿Vale? Entonces, intentar siempre pues canalizar con buena energía, como digo yo, ¿no? Como en el Feng Shui. Es que en realidad todo tiene que ver, todo es un vínculo. Si tú estás bien contigo mismo, si estás bien en tu casa, que es influenciable también, pues te creas una vida en armonía. Y desde lo que hablamos, ¿no? De ser positivos. ¿No? Y Beth, nuestro alrededor, quien está junto a nosotros, también tiene influencia en este estado nuestro también, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, cada uno se deja influenciar hasta el punto que tú quieras, ¿no? A lo mejor estás con una persona súper ogro, súper negativa, y tú eres una persona positiva, normalmente sí, que te influencia, pero tú tienes que saber. Es como el libro ese de las 9 revelaciones, ¿lo habéis leído? Sí. ¿No? Entonces la energía es eso, sí, de cuando alguien va enfadado hacia ti, tú tienes que saber responder en vez de ponerte a su nivel, pues saber mantener la calma y entonces de esa manera sabes realmente tú estás manipulando desde un punto positivo. Entonces es importante. Pero eso. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención. Has comentado que los pensamientos negativos que pueda tener una persona o en lo que esté pensando esa persona es lo que atrae, ¿no? Claro. Si ponemos un poquito de broma al asunto, todo el mundo piensa en Navidad, yo estoy pensando que me va a tocar, pero hay una posibilidad ínfima de que te toque el gordo de Navidad, sí. ¿Vale? Es muy, muy, muy chiquitita, ¿no? Ese pensamiento lo tiene todo el mundo, pero en la vida real, lo cotidiano, cotidiano, lo diario, es otra cosa, ¿no? Es decir, ese pensamiento negativo, ¿crees que el karma, que las estrellas, que las vibraciones, que la energía positiva guarda mucho que ver en lo que finalmente suceda? Yo creo que cada uno, en el fondo, a ver, todos tenemos un karma, ¿no? Que es lo que hemos venido aquí a aprender, que en realidad dicen que escogemos a nuestros padres, nuestra familia, nuestra pareja, ya antes de haber, cuando estás concebido, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes una serie de aprendizajes en esta vida. Pero luego tiene otra parte, hay otra parte que depende de cada persona. O sea, tú puedes ver, es lo que dicen que es muy, muy, muy común, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, se ¿con trata. ¿Con qué hay que quedarse los dos? ¿Con el medio lleno o con el medio vacío? Yo porque para mí la parte positiva, y perdona, es el medio lleno. Claro. Porque si lo veo medio vacío, quiere decir que no tengo nada. Exacto. Es que la es, parte es lo que yo interpreto. La parte positiva es el medio lleno. Correcto. Porque luego tienes agua, ¿no? O lo que sea. Claro, algo hay en ese hay vaso. Hay algo. ¿Verdad? Si ves medio vacío, estás viendo el vacío. Por lo tanto, estás... a mí el medio vacío me sobra. Exacto. Exacto. Y es lo que tendríamos que intentar todas las personas, pues... Pues que es muy difícil, claro, porque hay situaciones en la vida que cuesta aprender y cuesta aceptar, ¿no? Y asimilar y asumir, pero que están ahí. Entonces es cuestión de plantearte e intentarlo ver desde otro punto de vista, que a veces es difícil, o salirte de ti. Es un ejercicio muy bueno este. Salir de ti, o sea, a nivel pensamiento, evidentemente, y observarte desde fuera. Este es un ejercicio que se utiliza para yoga también, que es para verte tú como personita, como si fueras un muñequito. Entonces, ver lo que te rodea, ¿sabes? Lo que te rodea y cómo actúas tú también, porque a veces uno mismo no es consciente de cómo es, hasta que no tomas conciencia de tu persona y no te observas desde fuera. Entonces, es más fácil observarte desde fuera. Es decir, que deberíamos de analizarnos más a nosotros mismos, es decir, mirarnos al espejo más, claro, para saber un poquito quiénes somos, cómo somos y qué hacemos a nuestro alrededor. Claro, decir. Claro, evidentemente. Beth, Rafa, tenemos una llamada telefónica de un oyente, Vicent, que quiere hablar sobre el tema este del vaso medio vacío, medio lleno. Ah, muy bien. Andaban, Vicent. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buen día. Que sepáis que os escucho atentamente siempre. Muy bien, gracias. Siempre que puedo. Estupendo, Vicent. Conocemos su trabajo, lo sabemos, por eso te lo agradecemos enormemente. Cuéntanos, ¿qué nos quieres preguntar? Ya sabes que suelo yo decir que soy un oyentus interruptus. A veces nos oyes y a veces no. Exacto. Cuéntanos, Vicent, cuéntanos. El comentario que acabáis de hacer sobre el vaso medio lleno o medio vacío, que tendemos a decir siempre que el medio vacío es el negativo. Pero yo ni siquiera lo pondría así, porque si en un momento dado lo que necesitas es espacio, necesitas ese medio vacío. Uh-huh. Entonces tienes que saber qué es lo que estás buscando para saber si te interesa verlo medio vacío o medio lleno. Evidentemente, pero nos referimos a situaciones de emociones, ¿no? Para mí verlo medio lleno es ser más positivo, porque también eres consciente de que tienes medio vacío y ese espacio lo puedes ocupar, pero es más, para mí es más lógico y más de sentido común que sea positivo ver el vaso medio lleno, porque también tienes la otra mitad. O sea, lo puedes ver de las dos maneras. Sí, pero si lo tienes medio vacío, también lo puedes llenar, evidentemente. Claro. Pero ese vacío, ¿de qué está? O sea, ¿de qué está lleno ese vacío? ¿Y el lleno de qué está? Pues, es que es complicado, Vicent, es muy complicado. Es que podemos empezar a filosofar. Claro, podríamos estar aquí un buen rato, como dice Beth, filosofeando y viendo la parte interior del cerebro de cada persona. Depende cómo tú lo quieras ver. Claro. ¿Entendemos? Pero cuando tienes una aceite, evidentemente cuando todo te va bien en la vida y todo va sobre ruedas, verás siempre que el vaso está medio lleno. Pero cuando tienes que afrontar la vida diaria, lo cotidiano, los problemas, la familia, los amigos, el trabajo, etcétera, etcétera, en algún momento has de plantearte la metáfora del vaso medio vacío, que es ahí donde está el problema, ¿no? Ahora tú lo puedes interpretar de un modo o de otro, ¿no se ve? Y luego también está la gota que colma el vaso, ¿ya? ¿Sí? Pero vaya, de todas maneras, Vicent, te hemos entendido perfectamente, ¿eh? Te hemos entendido muy bien, ¿eh? Claro, pero es cuestión de... No, yo creo que es mejor verlo siempre medio lleno, porque... Eso siempre. Claro, porque ya tienes algo y es, hombre, algo positivo, ¿no? Claro. Que medio vacío, claro. Medio vacío es que tienes un hueco ahí, que no... Claro, de esto, claro. ¿No? Sí, yo creo que sí. Vicent, ¿está claro o no está claro? Sí, sí, está sempre, perfecto. Sempre mig ple i de bon vi. Sempre cap amunt, com es diu per aquí, eh? Sempre cap amunt. Entonces, si és de vino, prefiero verlo medio vacío. Muy bien, Vicent, pues muchísimas gracias por haber llamado. Adéu. Adéu. Los oyentes que pueden hacer preguntas y sugerencias, claro, ¿verdad? Claro. Al 19-18-23 y seguimos hablando de nuestro tema de hoy. Del pensamiento y de proyectar las ideas y de proyectar la vida. ¿Dónde nos habíamos quedado antes de la llamada? Pues con lo del vaso, ¿no? Ah, sí, con el vaso, claro. Efectivamente, ¿no? Que cada uno lo ve en función del momento en que vivirá, me imagino. Es decir, es como... ¿Cómo te va la vida? ¡Oh, genial, de maravilla! Y a lo mejor su equipo ha perdido 7-0, la ha dejado la mujer y ha perdido el trabajo. Es decir, depende de la mente de cada uno cómo se tomen las cosas, ¿no? Claro, pero no es cuestión de decirlo, sino es cuestión de sentirlo. Efectivamente. ¿No? Porque hay muchas veces que personas precisamente que te dicen, ah, ¿cómo te va todo? Ah, súper bien, muy bien. Precisamente esas personas a veces están peor que muchas otras, ¿no? En fin, entonces, resumiendo un poquito el tema de hoy, la atracción, ¿no? Que tú la decías, ley de atracción, ¿no? La ley de atracción. Porque el pensamiento en realidad es una energía. Y el pensamiento toma forma al final. O sea, vamos proyectando y el pensamiento en el fondo, es lo que digo, tiene energía. Va creando una situación. Si tú eres una persona, ay, es que me va a pasar esto, ay, es que ya verás, ay, qué miedo. El miedo, sobre todo, es un bloqueo muy, muy fuerte. No hay que tener miedo de las cosas. O sea, lo que va a pasar, sí o no. Y ya está. Entonces, si lo puedes ver en plan positivo, pues mucho mejor que verlo en plan negativo, ¿no? Y sobre todo intentar quitarse los miedos de sobre todo a lo nuevo, a la lucha o a... Hay gente que le da miedo pues hacer un cambio en su vida, romper la rutina. Hay gente que se apega mucho a su rutina en su vida, ¿no? Entonces es importante abrirse a cosas nuevas porque a veces cuando te caes te vuelves a levantar y tienes mucha más fuerza y has aprendido mucho más. Lo que llamaríamos en la vida el ciclo, ¿no? Hay ciclos. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, ¿no? Sí. Muy bien, hay que te caes, te levantas, te vuelves a caer y te vuelves a levantar. Pero en el fondo eso es lo que da vida, porque imagínate tener una vida maravillosamente súper rutinaria y feliz y siempre. Entonces siempre tenemos que buscar cosas para que nos den chispa y nos motiven. Pues un resumen, venga, en un minutejo de la ley de atracción, venga. Pues nada, a pensar positivamente, a ver el vaso medio lleno, Vicent. El mío está medio vacío ahora porque el café se está acabando, ¿eh? Pero eso es otra perspectiva de la vida, el café. Es café. Y intentar superar los miedos y los cambios que vayan pasando en nuestra vida, ¿no? Aceptar las situaciones y dar gracias, sobre todo. Porque vivimos y tenemos muchas cosas que muchas personas no tienen. Efectivamente. Efectivamente. Damos gracias. Yo desde un tiempo para acá, es que ahora me has tocado la fibra, en serio. Desde un tiempo para acá, como que me he vuelto más sensible. No sé si eso es tener hijos o no, pero me he vuelto mucho más sensible y cada día, de algún modo o de otro, doy gracias a la vida. Sí, es importante. Gracias a la vida que me ha dado Ha venido muy bien, lo has bordado, sí. Ese final ha venido muy bien. El remate final ha quedado precioso, o sea que no pasa nada. Va a llover, pero no pasa nada. ¿Vale? Qué malo es. Elizabeth Jurado, Beth, muchísimas gracias por haber venido. Por estar aquí con nosotros. Y yo, como siempre digo, en las últimas semanas, ¿cuánto estoy aprendiendo de vosotros, de verdad? ¿Cuánto se aprende aquí sentadito en esta mesa delante de este micro? Se aprende. ¿Cuánto se aprende? Por lo tanto, gracias. Es recíproco. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.